sé qué tiene Maite. Y ahí llego yo. Y ahí vamos a ver cómo él goza con el bembé. No me pregunten cuándo me voy, que a mí me sigue gustando por donde soy. Que me perdonen si yo me quejo, pero me gusta más como la canta lejos. Soy pacífico, soy caribe, y en Santa Marta juego fútbol con el pibe. Quiero invitarlo, lo voy a hacer. Viva Palenque, viva Pambelé. Buenas tardes con todos, un gusto estar nuevamente aquí en este programa, el segundo programa del año. ¿Cómo están? ¿Cómo están las energías? ¿Cómo está la vibra en este frío? Normalmente en el frío solemos ponernos un poco más tristes, un poco más de pronto melancólicos, pero hay que ponerle ánimo, hay que ponerle ánimo. El programa de hoy va a estar muy entretenido. Los chicos están por llegar, así es que bueno, vamos a esperarles, pero bueno, les comento que el programa de hoy va a ser bastante bastante interesante, ¿no? Un tema común, un tema que no sé si sea tan común, pero sí merece la pena que lo conversemos, ¿no? Vamos a estar conversando sobre la familia, pero con una temática un poco especial. Vamos a hablar sobre qué pasa cuando una persona de la familia nos comenta de una orientación sexual diferente. No únicamente son los padres los que tienen que, no sé si afrontar, pero sí asimilar un poco esta situación, pero no solo los padres, están los hermanos, están los tíos, la familia ampliada, ¿no? Ahora las nuevas generaciones tienen otra concepción, tienen una visión un poco más amplia de lo que puede darse, lo toman con más naturalidad, pero ¿qué pasa con las anteriores generaciones? ¿Qué pasa con los tíos? ¿Qué pasa con los primos mayores? ¿Qué pasa con los abuelitos? ¿Cómo tomarían una situación así, ¿no? Más aún si después viene una pareja de nuestro familiar a quien queremos, creo que nunca le debemos dar una mano. De eso vamos a estar conversando el día de hoy. Cualquier inquietud nos pueden comentar llamando acá a la radio, 22-29-66. Al teléfono que acaban de oír, al número 22-29-66. Al 22-29-66. Pueden comunicarse con nosotros, les estamos esperando para que si tienen alguna inquietud, ¿no? Porque esto sucede con frecuencia. Yo como psicóloga escucho en el consultorio siempre este tipo de inquietudes. No, mi hijo me acaba de decir que es gay, estoy asustada. Le apoyo, le amo, pero no sé qué, cómo voy a enfrentar esto, no sé cómo voy a enfrentarlo con el resto de la familia. ¿Qué les voy a decir? Van a pensar que fracasé como padre, que fracasé como madre. Y es un tema difícil de aplicar, un tema difícil de llevarlo diariamente. Vamos con una pausa, vamos a escuchar un poco de música y continuamos luego conversando. We're off a tank and empty heart. Bueno, buenas tardes con todos. Soy Melida, acabo de llegar. Mil disculpas, el tráfico de Quito no nos deja y el frío tampoco. Un gusto hablar con todos ustedes nuevamente, compartir otro jueves en nuestro programa. El tema de hoy, Alex ya lo había dicho. ¿Cómo aceptan o qué difícil o qué fácil puede ser aceptar a una persona que dice que tiene otra inclinación o tendencia sexual en la familia? A ver, yo creo que como madre debe doler un montón. Yo soy mamá, yo me imagino que uno tiene, no por educación, pero uno tiene un esquema ya hecho en su cabeza donde tú piensas que tus hijos nacen, crecen, se reproducen y mueren al igual que tú. ¿Qué pasa cuando esta mentalidad que tú tienes, por ejemplo, mis hijos van a ir a la universidad y tu hijo dice, no quiero ir a la universidad, quiero ir a un instituto de bellas artes o quiero de una trabajar? Para uno duele. ¿Y qué pasa aún más cuando tú esperas que tu hijo te presente a su pareja y dice que su pareja no es una chica o no es un chico en el caso de las chicas, sino que su pareja es alguien de la misma tendencia? Yo creo que como madre entraría en shock y eso es normal, ¿no? Alex, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cómo uno como padre acepta? Primero empecemos por ahí. Claro, o sea, para el padre primero es un impacto. Bueno, para la mayoría de padres y de acuerdo a cómo hayan crecido, qué educación hayan tenido, ¿no? Porque ahora, digamos, las nuevas generaciones tienen como una más amplitud. Las parejas más jóvenes, digamos, tienen como una mayor amplitud, pero de todas maneras no lo esperas. Claro, no lo esperas porque bueno, primero la inquietud de la descendencia. Tú quieres tener nietos, tú quieres tener una descendencia de alguna manera, que tu familia crezca. Claro. Y claro, dices, bueno, pero el amor es más allá de eso, ¿no? Y claro, finalmente lo asume, pero yo, lo acepta, yo digo, pero con que, muchos temas. Claro, yo digo que de pronto, en mi caso, digo, no, yo poniéndome los zapatos, que no sé si sea tanto el hecho de la descendencia, sino porque yo creo que socialmente, en nuestra forma de educación, no nos han metido esa posibilidad. Tú piensas que tus hijos van a estar con un hombre, en el caso de una chica, con una chica en el caso del hombre, porque es así, porque la sociedad lo ha establecido, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, etcétera, y no aceptas esta relación del mismo sexo. ¿Por qué? Porque de pronto el que dirán, yo como mamá pensaría, bueno, ¿y cómo le digo a mi hija? ¿Cómo les digo a mis papás? ¿Cómo les digo a mis suegros? ¿Y cómo le van? Pese a que yo le amo a mi hijo y obviamente voy a tratar de ser lo más flexible con él y no aceptarle, sino más bien respetar su decisión, porque yo me imagino que ya un chico en esta altura es ya maduramente sexual como para saber. O sea, un niño ya, un joven ya debe estar 100% seguro de qué es eso como para decirle a los padres. Yo creo que mientras están en la confusión, ellos no suelen recurrir a los padres por el miedo hasta no estar seguros. Pero si mi hijo ya es maduro sexualmente, ya sabe qué es lo que quiere, trataría de respetar. Pero mi miedo sería en un segundo plano, ¿y cómo le digo al resto de la familia? ¿Le van a maltratar? ¿Le aceptarán? ¿Le van a discriminar? Tú sabes que el bullying dentro de la escuela, dentro de la familia, también existe. Que los primos, que los tíos que les atacan, que no les quieren, que no se relacionan muy bien, y le empiezan a ver como el patito feo, como la oveja negra, como el que tiene lepra por ahí, dejémosle aislado. Entonces yo creo que también sería este miedo de que yo como madre y mi esposo como padre, bueno, nosotros hablaríamos y le aceptaríamos y le respetaríamos y le apoyaríamos en todo lo que él decida o que ella decida a hacer con su vida, mientras él trate de ser feliz y mientras él progrese y mientras él sienta que es un crecimiento personal, profesional, amoroso. Yo creo que para nosotros estaría bien mientras verle feliz al niño o al joven ya. Pero, ¿cómo decir yo al resto de mi familia? El miedo de los padres, más que el no tener o tener descendencia, es ¿y qué va a decir el resto? ¿Cómo le va a tratar el resto? Exactamente, ese es el punto, ¿no? Bueno, hoy estamos tratando el enfoque desde los padres, desde los tíos, desde los abuelos, porque, bueno, si nos enfocamos en el chico, en esta salida del closet, en el admitir una orientación sexual diferente, también es un paso bien difícil, uh-huh. ¿no? Pero bueno, ese es el tema para otro programa, claro. Tal vez. Pero ahora que estamos hablando de los padres, del resto de la familia, claro, es un proceso, ¿no? Tú mismo estaba escuchando lo que decías y hubo un cambio, ¿no? Porque al comienzo dijiste, bueno, es un shock, un impacto, claro. Pero luego dices, ya listo, le amo, le acepto, es que le apoyo. Sales de ese paso, uh-huh. Y dices, ¿y ahora cómo le digo a la familia? Eso es la inquietud de algunos padres, de muchos padres, de la mayoría tal vez, de los padres que están en esta situación, pero este paso de decir a la familia, ¿a quién le corresponde? Yo creo que no le corresponde a los padres, ya les corresponde a los chicos de si quieren manifestar su orientación sexual o si no quieren manifestar su orientación sexual. Claro, pero en algún momento... Porque es algo privado y tú no comentas con el mundo lo que haces con tu vida. Claro, privada. O sea, no creo que de primerazo vas y le dices, bueno, ¿sabe qué mamá ya? Y después el chico decía, la abuelita, o sea, no. Pero yo más bien voy por qué punto de que yo debo apoyar a mi hijo para que si algún momento es visto con alguien, así él no quiera ir donde la abuelita el otro día y decirle, abuelita, tal cosa pasa, ¿no? O tío, pero si es visto, para que no sea discriminado, maltratado en la calle, porque se han visto casos, claro que sí, de que pasa esto, de que alguien de la familia, un tercero de la familia, lo mira en la calle y lo ataca, y le juzga, y le maltrata. Entonces yo creo que para evitar esto, sí es bueno un poco comentar con la familia, más que nada inculcar el respeto, de que sea como sea, a los hijos nuestros se los debe respetar, al igual que uno respeta a sus sobrinos, a sus hermanos, a sus cuñados, etcétera, ¿no es cierto? Así porque es. Cuando tú te casas con toda la familia y la aceptas tal cual es. Y es ahí donde tú también, yo creo, que como padre tratarías de abogar a que a tus hijos les acepten como es, como son, porque sí, eso te digo, la familia sí suele ser cruel, y no simplemente cuando tienes otra tendencia sexual, sino cuando no te gustan cosas que a tu familia le gusta o que para tu familia es importante. Claro, sí, siempre vamos a tener esa expectativa de la familia perfecta y lo que los demás ponen en cada uno de los miembros como lo mejor, como el parámetro ideal que debemos cumplir y ajustarnos. Pero siempre vamos a estar desajustándonos de las claro. expectativas de los demás. Y una situación como esta realmente es bastante complicada, ¿no? Hay personas que tienen un nivel de tolerancia muy bajo y por diferentes razones, ¿no? Y creo que, bueno, los padres deberían, de alguna manera, ponerse en una situación muy abierta, muy, muy suave, muy sutil, de manejar el tema, pero una vez que ellos lo hayan trabajado, porque es un tema bastante difícil. No crecimos en una cultura como mentalmente abierta a este tipo de temas. Entonces, una vez que el padre, la madre, los familiares más cercanos hayan pasado por este proceso, por este impacto y luego este proceso de aceptación, que es el definirnos como padres amantes de nuestros hijos, claro. y quererles darles lo mejor para su felicidad, claro. poder explicárselo a la familia ampliada o ponernos en un lado de proteger a nuestros hijos de los comentarios que puedan ser claro. hirientes. Es que yo pienso que lo que demás. Tú estás diciendo, yo creo que es acertado. Primero, este tema se debe trabajar dentro de la familia, del núcleo familiar, papá, mamá y hermanos, porque claro, ponte que el chico tiene hermanos. Si es que fuera solo, bueno, entre papá y mamá, pero si el chico o la chica tiene hermanos, se debe trabajar también con los hermanos, para que, ya ves que entre los hermanos también suelen darse los chistes, los apodos, las burlas, esa competencia también que existe, ¿no?, entre hermanos, el hermano mayor, el hermano menor, la. Si entre posición de hermanos existe esta lucha, o esta, sí, puede ser una lucha como de poder, como de importancia, como de sentirse... una parte importante de la familia, siempre hay esta competencia, ¿no? También debe ser en este punto también el apoyo, ¿no? De hablar con los hijos y decir, ¿sabes qué? Tu hermano pasa esto y tu hermano y el chico hablar o la chica hablar y tratar de trabajar un tema dentro de la familia, si es que fuera posible solo la familia, y si no, debería haber una tercera persona afuera, un terapista o un psicólogo que les ayude a llevar y a manejar este tema para que el chico sienta la seguridad o la chica sienta la seguridad necesaria de sentirse protegido y que si lo que pasa fuera de su familia no le va a afectar tanto si tiene esto que es su centro, o sea, a dónde llegar y dónde le van a acoger, le van a proteger, le van a aceptar, le van a respetar. Yo creo que por ahí sería un muy buen primer paso. Sí, mira, fíjate que en tema de lo que mencionas, ¿no?, hermanos o generaciones más jóvenes, por decirlo de alguna manera, en mi experiencia, las generaciones más jóvenes tienen muy buena aceptación. Sí, mi hermana es lesbiana, mi hermano es gay, me llevo con su pareja, nos vamos todos al cine. Hay como una aceptación bastante buena en este sentido, ¿no? Donde se generan dificultades es con la familia de generaciones mayores, ¿no? El tío, el abuelito, el bisabuelito, Y muchas personas se acercan y dicen, simplemente yo no quiero decirles, ni les voy a decir nunca. Y está bien un derecho. Claro, es un derecho del silencio, porque, el silencio es el derecho que tienen las personas. Como decía, ¿no? Es como, mi vida privada no me gusta comentarla, no tengo por qué. Claro, pero ¿y si por ahí te encuentras en el centro comercial con tu abuelita y tú estás con, en el caso de yo me encuentro con mi abuelita y estoy con mi novia de la mano, mi abuelita se infarta o me arma un escándalo, o sí me llamaría la atención? ¿Por qué? Porque son generaciones atrás donde estas cosas no les eran tan, como tan fáciles de hablar, son, eran más bien un poco tabú. Eso pasa ahora que las sociedades más jóvenes son más abiertas de mostrarse en público cogidos de la mano, uh-huh, o muestras de afecto en lugares públicos. Si nos ponemos a pensar qué pasaba hace 20, 30 años, también teníamos, creo que el mismo número de personas homosexuales, de mujeres lesbianas, pero esto era mucho más oculto, uh-huh, ¿no? Más estaba tapado. Más tapado. El hombre homosexual se casaba y tenía su pareja como amante, la mujer nunca descubría su sexualidad o cuando enviudaba se metía con una amiga, y este tipo de cosas eran súper más encubiertas, claro, pero siempre se cumplía el patrón cerrado de la familia. Pero yo creo que también los padres deberían un poco impulsar a que los hijos un poco se abran y conversen con su familia, por el mismo hecho de que tiene derecho a, como el primo, el amigo, el primo, el tío, trajo a su esposa y tuvo sus hijos, él también tiene derecho de meter a su pareja y hacerle parte de la dinámica familiar. Yo tengo en mi caso que yo paso mucho con mi familia también de parte de mi esposo, yo convivo con ellos, entonces a mí no me gustaría que por X razón mi hijo se aislase, sino más bien yo sí le impulsaría o sí le motivaría a que comparta con ellos para que la dinámica familiar a él también le vaya fortaleciendo, porque mientras más gente de su familia le acoja y le respete y le acepte, va a ser más fácil enfrentar a la sociedad, porque tú puedes abogar con tu mamá, tú puedes abogar con tu hermano, ¿no es cierto? Pero es muy difícil tú abogar con los amigos de la universidad o con los compañeros de trabajo. Entonces es como darles más personas para que vayan fortaleciendo su espíritu. Así es, y lo más importante es lo que somos como personas, no lo que no nuestra orientación sexual. Claro, eso te digo, pero también este problema de la tolerancia en la familia también se debe manejar. Hay cosas, imagínate, dentro de la familia hay problemas tan chiquitos como que al tío le encanta el fútbol y resulta un sobrino que no le gusta el fútbol, pero ni en stickers. O sea, y existe eso, es que tu hijo no le creas como hombre, no le gusta el fútbol, porque hay tíos que son así. Y en estas pequeñas cosas o chiquitas cosas ya se ve la discriminación o la no aceptación, no sé si es la discriminación, más bien es no aceptación a que el niño tenga otra tendencia, y por qué no, si es mi primer sobrino o es mi segundo sobrino, ¿por qué no juega fútbol conmigo como debería ser normal? Los cuestionamientos, ¿no es cierto?, de la masculinidad cuando estas cosas no se son, generan por el miedo. Claro, cuando estas cosas tú no sabes si es la palabra normal sea correcto, porque normal es que el niño crezca feliz haciendo lo que le dé la gana, jugando con Barbies o con trencitos, pero los otros, la otra familia no acepta al muchacho como es o a la niña como es, y empieza a generar esto, ¿no? Es que tu hijo te aísla, es que tu hijo es así, es que el niño es así, es que no tengo buena relación porque a él no le gusta lo que a mí me gusta, cuando en realidad tú puedes o hablar con tus hermanos, hablar con tus cuñados y decir, bueno, ¿sabes qué? A él le gusta esto. ¿Por qué si quieres compartir con él no compartes un gusto que tenga tu sobrino? Y el mismo caso pasa con los abuelos. O sea, ¿por qué no conversan con los niños? ¿Saben qué les gusta leer? En vez de traer al niño y hágale ver las novelas, tráigale a su nieto y sírvale una taza de té, o conversen sobre las noticias, o leasen un libro, o jueguen un juego de mesa. Porque esa es una buena dinámica para que los chicos se junten a su familia extendida, a sus tíos, sus abuelos. Es una buena dinámica, porque eso también les va a ayudar a convivir en la sociedad, pienso yo. Claro. Eso pensamos tal vez porque tenemos como más amplitud en este sentido, pero los abuelitos, digamos, nuestros abuelitos, nuestros tíos mayores, crecieron en otra época. Por ejemplo, ya mis abuelitos ya no viven, o sea, mis hijos no tendrían que enfrentar eso, por suerte, porque sí serían más juzgados. Yo recuerdo que, claro, o sea, si yo me trepaba al árbol y jugaba con lodo, era carisina para mis abuelos. Claro, pero digamos el sufrimiento, uh-huh, la angustia, la tristeza, la alegría, son cosas que permanecen por siempre, ¿no? Claro. Y digamos, una persona que está viviendo esta situación, que acaba de saber que su familiar, su ser querido, aquel que habíamos puesto expectativas, nos acaba de manifestar una orientación sexual diferente, va a necesitar apoyo, va a necesitar ayuda. Claro. Porque todo este entramaje de emociones están ahí presentes, esta cantidad de miedos, de dudas, y me van a decir que yo soy un mal padre, y yo que hice mal, mis hermanos jamás lo van a aceptar. Mis amigos no van a aceptar. Es que eso te digo, por eso es que uno en un primer plano, complejo. Eso que yo te decía, en un primer plano, yo sí entro como en se me cae el mundo, o sea, sí entraría como que se me derrumbara toda una expectativa y tendría que volver a reconstruirla. Y es por eso que creo que los padres, estemos juntos o no, estemos casados, separados, vivamos en casas distintas, tengamos distintas familias, deben juntarse. Los dos padres de la persona que está manifestando su nueva posición en la vida, ¿no es cierto?, porque él va a adoptar ya otra posición, es momento de que los padres se junten, conversen, hagan un plan de cómo van a llevar esto, cómo preparar ellos, y luego el siguiente paso sería aceptar al niño o a la niña, hablar con él, fortificarle, fortalecerle, aceptarle, respetarle, y inculcar ese mismo respeto con sus hermanos. O sea, yo más bien creo que debe ser paso por paso, debe tomar mucho tiempo, pero yo creo que sí es totalmente duro. O sea, debe ser totalmente duro y no hay peor cosa que se pueda hacer es que cerrarse. Claro. Cada quien tiene su ritmo diferente, su forma de pensar diferente y su ritmo de llegar a una estabilidad diferente, ¿no? Hay padres que dicen, bueno, listo, no pasa nada, claro. Esta casa es muy abierta, puedes traer a tu pareja, va a Navidad, pues tranquila, sin problemas. Y otra persona que dices, no, te vas de la casa y acá, claro, no entras más. Porque es en primera instancia, lo que te dicen en primera instancia, se te derrumba el mundo, pero de ahí tú tienes que empezar a construir. Por esa persona que está manifestando su derecho a vivir como él piensa y cree como lo que es, está bien. Un, ¿no?, ser, ¿cierto?, humano. Después de esto nos vamos a una canción y a unos mensajes de la Casa de la Cultura. Thank you. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. No. Estamos ya de vuelta aquí con el programa, con el tema que habíamos estado hablando, de cómo ser aceptado o no dentro de la familia. Ya habíamos hablado de cómo los papás entran en show y deberían ya recuperarse. Y ahora dime tú, ¿cómo tú apoyas o cómo tú haces para que tu hijo o tu hija pase a tener una dinámica normal con su familia luego de haber hablado contigo? O sea, tú... ¿Es bueno o no impulsar a los hijos a que hablen con su familia, a que también compartan con el resto de la familia, o dejarles que ellos vayan ahí según lo que ellos crean? ¿Decirles o no decirles? ¿Qué crees tú que sería mejor? Yo creo que si hablamos de normalidad en una familia vamos a quedarnos en un debate infinito, ¿no? Porque ninguna familia es normal, creo. No, pero, este, pero dentro de esta pauta de relaciones del uno con el otro, siempre sería lo más sano manifestarnos tal y cual somos. Claro. Sin embargo, existen umbrales de dificultad entre familia y familia, ¿no? Y como decía, también es derecho de las personas a quién comento mi orientación sexual y a quién no. ¿Por qué sí y por qué no? Creo que esa es el reto que tenemos, ¿no? Principalmente las personas tienden a comentarlo con sus padres porque son sus seres más queridos que criaron y todo lo demás, y a sus hermanos, pero a veces como que se cierra hasta ahí esta brecha, y que la familia ampliada llegara a saber sería en realidad algo positivo, algo claro hacia lo que apuntaríamos, pero es una expectativa como muy alta, creo yo. Pero no se supone... Que al final se llega a saber. Claro. Al final se llega a saber. Es como un secreto. Pero es ese entredicho, ¿no? Es como... Y fulanita de tal, si nunca se le ha visto con novio, y siempre anda como una chica, y se generan estos rumores. Es que ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Cuando dentro de una familia ya se generan rumores, también van a hacer daño los rumores, porque de pronto no llegan a tu hijo, pero llegan a los padres, llegan a los hermanos. Si tú estás suficientemente seguro de lo que eres y de lo que haces, hay cosas que te afectan y hay cosas, claro, que simplemente dejas pasar. Pero, por ejemplo, al chico o la chica no le va a afectar, digamos, si es que está muy seguro, pero sí les afecta a los padres. ¿No crees que también en esto de que los padres tienen que aceptar y respetar a los hijos también deben pensar en los padres, en el sufrimiento que es para los padres el escuchar estos rumores, el que tu mamá te diga, oye, ¿qué mismo tu hijo qué es, no es, y cómo anda, y le dejas de andar? Entonces, estas habladurías dentro de la familia también les afecta a los padres, también crea esto de que, ah, no, mejor ya no vayamos allá, porque siempre es la misma cosa, y empiezas a romper este vínculo con la familia ampliada. Y otra cosa también, yo creo que sí sería muy bueno, pienso yo, ¿no?, que sí sería muy bueno impulsar y motivar a los hijos a que compartan con su familia ampliada, siempre tú estando por detrás o al lado de él, apoyándole, o al lado de ella, apoyándole, y motivando a tu familia, o intercediendo en tu familia o en la familia de tu esposo, intercediendo para que sea respetado y aceptado. ¿Por qué? Porque tú toda la vida vas diciendo al hijo o a la hija, no se debe mentir, vive en la verdad por sobre todo, debes llevar la bandera de la verdad a donde quiera que vayas, y es lo que yo le enseño a mi hijo, las mentiras no entran, no tienen sentido, por más chiquitas, por más grandes que sean, no están bien. Entonces, ¿cómo tú después de un tiempo que él coge y te comenta esto, cómo tú vas a dejar que él vive en la mentira? O sea, yo pienso que como madre yo sí le motivaría y le diría, ¿sabes qué? Saca tu verdad, anda con la frente en alto, enorgullécete, yo estoy al lado tuyo. El que duermas con una persona que tú decidas no te hace más ni menos que nadie. Pero sí es bueno que se lo digas, sí es bueno que lo confrontes, para que de esta forma tú crezcas libre, porque sobre todo todos tenemos derecho a la libertad. Y la libertad está cuando ya no hay rumores, cuando no hay chismes, cuando no sientes este miedo de que, ay, vino mi abuelita, me escondo, ay, le veo a mi tío, me escondo. O vengo y le digo a mi tía, ¿sabes qué? Es un amigo con el que comparto departamento, es una amiga. ¿Por qué? Porque no te dejan ser libre. De pronto tú vas a querer en Año Nuevo, vas a la cena de familia y vas con tu novio, o yo voy con mi novia, voy a querer un abrazo, un beso de mi pareja. Y no, porque está la tía y me oculto. Entonces eso no es vivir con libertad, es vivir con miedos. Yo creo que los padres sí deberíamos motivar a que los hijos saquen su verdad, se enorgullezcan de lo que son, y claro, uno apoyar y estar siempre al lado de ellos para cuando ellos necesiten ser acogidos. Yo pienso que ya no estamos en tiempo de juzgar a los hijos o de mandar sacando porque sí o porque no. Creo que sí debemos llevarnos por esto de que uno hizo con su vida lo que quiso, uno decidió con quién casarse, con quién vivir, qué estudiar, y lo mismo se debe esperar para los hijos. Claro, eso es lo esperable. Uh-huh. Eso es lo, hay varias parejas donde uno de los miembros de la pareja, su familia lo tomó de la mejor manera, todos conocen, pero la otra persona de la pareja no. Claro. Su grupo familiar es mucho más conservador, con una total oposición a este tipo de temas. Pero ahí sería contextos religiosos muy cerrados. Claro. Entonces, no se puede pedir, digamos, total amplitud va a generar un daño, herirnos emocionalmente. Tú no vas a pedir que todos le acepten y todos vivan felices como en cuento de hadas, porque eso no se da. Pero tú ya dijiste tu verdad. Y tú ya manifestaste. Y después de eso, cómo ellos actúen o reaccionen, ya es problema de ellos, pero tú eres libre porque sacaste tu verdad por frente. O sea, ¿me entiendes? Tú enfrentaste a tu mundo, tú enfrentaste a tu familia, que es lo más duro de enfrentar, y a los amigos simplemente te van aceptando, no por con quién duermes, sino por quien tú eres. Claro, ese es un proceso, y es uh-huh. un proceso de paso a paso, claro. de ir abriendo la mentalidad y de ir haciendo estos nuevos espacios más armoniosos con este nuevo elemento que no estamos acostumbrados. Claro, definitivamente no estamos acostumbrados. Claro, yo por eso creo que desde niños, uno como padre, desde muy chiquitos a los niños se les debe enseñar a aceptarse como son. Si es que eres chiquito, si es que eres gordito, si es que eres bajito, si es que eres negrito, si es que eres el que tu esposo es de ojos verdes, blanco y todo, el niño es morochito. O sea, ¿cuál es el problema? Aceptarte como tú eres. Yo creo que empieza desde ahí. Aceptar tus gustos, aceptar tu música, porque siempre desde muy chiquitos ya van los niños mostrando cosas de su carácter. Ya van definiendo su personalidad, que no es igual a lo que un padre espera. O sea, tú dices, ay, mi hija, no sé qué, pa, resulta que no le gusta el rosado, no le gustan las muñequitas. Y tú dices, ya, pues, es así. Y esa se acepta así. y ella tiene que ser así en todo lado, ¿no es cierto? No, porque va la abuelita, hoy sí se pone vestido y se hace moñito. No es así. Tú tienes que respetar desde muy chiquitos a los hijos. Tenemos que saber que no nacimos para cumplir las expectativas de nadie. Los demás. Por más amor que exista entre padre e hijo, el deseo de la madre es el deseo de la madre, pero tal vez no el deseo del hijo. Y el hijo viene con una misión, un propósito de vida tal vez diferente al que nosotros claro, queremos. Es que esto, tenemos eso también que estar pasa. Preparados para eso. Claro, eso también pasa, por ejemplo, cuando tú dices, ah, no, yo soy abogado, yo soy doctor, yo soy lo que soy, y mi hijo va a ser lo mismo que yo. Entonces yo creo que uno no debe, como padre, no debe crear expectativas muy altas de los hijos, porque ya son los hijos los que deben decidir qué van a hacer con su vida. Y segundo, uno como padre debe estar 100% seguro de que estás criando un hijo, más que nada con amor y libertad. Yo creo que no hay más. La mayor lección que uno tiene que enseñarle al hijo es a ser feliz. Tú todos los días tienes que motivar. Yo creo que como padres debemos motivar a los niños a que sean personas críticas, personas felices, llenas de amor, y que vayan con esto de que tienen que nacer. Su propósito en la vida es nacer para ser libres. Claro, pero también, bueno, una vez que pasa en este, que hayamos superado este proceso, porque tampoco es fácil, ¿no? He escuchado varias personas homosexuales, lesbianas, que me dicen, me mencionan en consulta, si yo hubiera podido elegir, no fuera homosexual, porque es duro, porque es difícil. Claro. Muchas veces me negué y dije, no, pero está dentro de mí, yo no me puedo engañar a mí mismo. Es que es una lucha entre los mismos. Claro, una vez que decimos, bueno, esto es lo que soy, y así quiero ser, y así voy a ser feliz, también tengo que ponerme un poquito en el lado del otro, ¿no? Porque no voy a juzgar, este es malo y me odia. Que sí pasa, que hay un odio injustificado, pero también entender un poco cómo creció esta persona, qué hizo y por qué está pensando como está pensando. Es por eso que lo más sano es tratar de ponernos todo uno empieza en desde el la lugar cuna. Del otro. Si tú te das cuenta, o sea, lo que yo estoy tratando de decir es que todo empieza desde la cuna. La seguridad que tus padres te dieron cuando tú eras pequeño, tú la sigues cultivando. Y ya cuando eres adulto eres mucho más seguro. Y te vas dando cuenta que te toca enfrentar la vida, es dura, a todos nos ha tocado, a unos más duros que a otros, sí es cierto. Pero si tú tienes esta seguridad con la que te criaron, tú vas a poder enfrentar de mejor manera. Y lo mismo los padres, si uno va como padre entendiendo que los hijos no son propiedad de uno y que uno puede coger como una bola de barro y moldearle a su gusto, cuando los padres dejemos de planear la vida de los hijos y querer reflejar nuestra vida en ellos. Ay, lo que yo no tuve, que tenga mi hijo. Lo que yo no fui, que sea él. Eso es mentira. Los hijos necesitan los padres que tienen. Y uno, yo digo, uno, la naturaleza es tan sabia que hace que las madres y los padres vayan aprendiendo a ser madres y padres de sus hijos. No del hijo del vecino, no del sobrino, sino de tu hijo. Y cuando tú entiendas que tu hijo es una persona independiente a ti, que tú solo tienes que darle esos tips para que crezca sano, seguro, independiente, creo que para uno también es más fácil aceptar lo que en el futuro tu hijo va a decidir. Claro, estamos hablando de una postura un poquito ideal, porque la verdad es que la vida es bastante más dura, ¿no? La verdad claro, es que claro. Es bastante compleja, ¿no? El instinto materno a veces parece que se evapora, a veces tenemos familias bastante claro. más complicadas, pero que yo siempre voy hacia no atacar, ¿no? Porque todo responde a una historia, todo responde a algo, soy lo que soy por lo que fui, entonces creo que todos de alguna manera necesitamos un poquito de reparación, entonces entender tanto al chico que sufrió mucho hasta definirse con una orientación sexual diferente o no, porque también ahora las generaciones nuevas ya no se hacen tanto problema como antes, pero también entender al padre y claro. la postura que tiene, que viene de una historia también, es que de cómo creció, también y mucho postura más de un abuelo que va a ser más rígido, claro. un tío querido es que va a ser más rígido. También eso es por miedos, verás. Por supuesto. Todo está generado en base al miedo. Todo el rechazo está basado en el miedo. Bueno, vamos con una canción última para ya en el siguiente bloque cerrar nuestro programa con conclusiones. Thank you. Y bueno, ya en el último bloque de nuestro programa, no se olviden de escribirnos a nuestro WhatsApp 0982-2236-87. Envíenos también cualquier correo, cualquier mensaje a radiología-aplicada@hotmail.com. Y si no, también nos pueden ver en nuestra fanpage como Radiología Aplicada. Y si quieren hablar con nosotros, aquí a la radio al 2220-966. Ya concluyendo con el tema, yo creo que yo como Mélida pienso que todo esto se genera en base al miedo. Al miedo que tenemos de la sociedad, al miedo de generar algún conflicto familiar, al miedo de que nos etiqueten o nos señalen, también puede ser. Entonces los padres sí reaccionamos al miedo de que no sabemos cómo le van a tratar a mi hijo luego de que él se manifieste o salga del closet o ya me lo diga a mí. No, yo creo que yo sí tuviera mucho miedo de que mi hijo no sea aceptado, sea vulnerado, sea violentado. O sea, yo creo que sí, vivimos en una sociedad muy difícil donde la discriminación todavía se nota en el indígena, en el negro, en qué sé yo, incluso en las profesiones se nota cierta discriminación. Odiamos al extranjero, al migrante que nos roba el trabajo, y cómo no al gay, ¿no? Cómo no al homosexual. Entonces sí, yo creo que sería el miedo. Yo creo que esa es nuestra enfermedad. El que es diferente, lo rechazo, por si acaso yo también me haga un poco diferente. Por si sea contagioso. Entonces, claro, siempre vivimos con la bromita del día a día que es cruel, ¿no? Y tú, marica, no sé qué. Y si ya se pone, hace algo mal, es que es una nena. Ajá. O si no hace las cosas, es una machona. Una carichina. Y ese tipo de cosas que en realidad no nos hacen bien, ¿no? Es que los estereotipos sociales sí se debe dejar fuera. Debemos ya ir puliendo, ir sacando, porque nos han hecho daño, nos han hecho personas no dignas de vivir en una sociedad armoniosa. Entonces creo que de eso debemos ir apartando de los niños, ¿no? Porque ahora, si tú hablas con un niño de 10, de 12, ya tienen una mente diferente. Tienen, claro, una mente, por eso que yo tengo abierta, mucha fe en las nuevas generaciones. Y claro, yo también tengo una confianza en estas generaciones. Ellos no tienen así tanto prejuicio, digamos, hacia el otro, hacia el diferente. Y creo que sí tenemos que fomentar seguridad. Sí, yo creo que sí. Si vas a no le puedes encerrar al niño en una cajita de cristal ni en una burbuja, sino que tienes que hacerle un niño seguro. Ah, tuviste problemas, listo. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo te defendiste? Entonces, para todo, ¿no? Solo para... Claro, entonces yo creo que para terminar es eso, inculcar a los hijos seguros en el amor, en la libertad, en la confianza y en lo que tú dices. ¿No es cierto? Fortalecer a los jóvenes y fortalecernos nosotros también día a día, viendo a nuestros hijos crecer, que es muy duro, pero también es una bendición verlos vivos, verlos al lado nuestro y caminar de su mano. Soy Mélida Osorio, el otro jueves nos vemos con otro programa más. Bueno, yo también me despido, que pasen muy bien y que en este frío sepan sacar las cosas positivas. Sepan cobijarse bien con este quito que nos trae estos climas. Un gusto, Panchito. Hasta la otra semana. Ya está disponible la